Buenos días a todos. Es un privilegio volver a veros y es un privilegio y una bendición poder juntos, un domingo más, acercarnos a la palabra de Dios. El domingo no pudimos estar aquí y os aseguro que os echamos de menos. Además, cuando empezamos la semana sin tener el culto dominical, estamos toda la semana desorientados y esta semana ha sido una semana un poco extraña. Bueno, tengo algo que quiero compartir con todos vosotros. Gracias, Ana. Desde hace bastante tiempo vengo observando, porque me fijo muchas cosas, vengo observando con cierta tristeza, con bastante tristeza, que una buena parte del pueblo evangélico se está dejando por el camino, lo que yo entiendo, que durante muchísimo tiempo ha sido una de nuestras señas más importantes de identidad, el conocimiento de la palabra de Dios. Se nos ha conocido siempre por el pueblo de la Biblia, por el pueblo que conoce, que vive lo que dice la palabra de Dios, que la estudia, que medita en ella, que la enseña. Desde hace algún tiempo, yo vengo observando en muchas iglesias y en muchos creyentes que conozco, y no sé por qué exactamente, no lo sé, vengo observando que dejamos de lado una parte, a mi modo de ver, muy importante de la palabra de Dios. Siempre que se estudia, que se enseña o que se predica, no sé por qué, siempre se hace, o casi siempre, se hace utilizando un número determinado de libros de la Biblia. Y hay otros que solemos dejarlos aparcados, que no los tocamos casi nunca. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siempre usamos los mismos libros de la Biblia y hay otros que casi nunca solemos tocar? Yo tengo varias teorías, pero como no están meditadas, pues de momento me las guardo para mí. Pero sí es cierto que cuando voy a hacer eso, por lo menos a mí me parece que marginamos o despreciamos una buena parte de los libros de la Biblia. Y repito la pregunta, ¿por qué? Es posible que sea porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es posible, lo hacemos siempre buscando consuelo, que está bien, buscando dirección, que está bien, y buscando sabiduría, que también está bien. En definitiva, parece que nos acercamos a la Biblia buscando historias bonitas que nos alegren la vida. Y esa podría ser la explicación para que dejemos de lado, que casi lleguemos a marginar, otros libros de la Biblia que hablan en un lenguaje, pues, digamos, más directo y a lo mejor un tanto incluso severo. Es posible que esta sea la explicación. Es posible. Eso es una de las cosas, podría ser una de las razones para dejar de lado o no usar nunca, no leer, no meditar, no estudiar cartas como la carta de Judas. Que yo, en todos los años que llevo en el Señor, nunca he oído a nadie, ni he visto a nadie, meditar o dar algún estudio sobre esta carta. Por lo tanto, quizás sería bueno que antes de empezar con el estudio de esta carta que nos toca hoy, con la carta de Judas, quizás sería bueno hacer un poco de autoexamen y ver si estamos dispuestos y preparados para recibir la palabra de Judas o si, por el contrario, en nuestras vidas hay alguna cosa que pueda impedir, hay alguna actitud que pueda impedir que el mensaje de esta carta nos llegue. ¿Cuál es el mensaje de la epístola de Judas? Advertir a los cristianos sobre algunas herejías que se estaban infiltrando en las iglesias de Jesucristo, las iglesias del primer siglo. La pregunta, ¿qué herejías? Pues exactamente no lo sabemos. Posiblemente el gnosticismo. Desconocemos el carácter de las herejías que Judas denuncia en esta carta, pero posiblemente fuera el gnosticismo. Todos hemos oído hablar de los gnósticos, me imagino. Eran conocidos por algunas doctrinas que enseñaban con cierta vehemencia, digamos. Una de ellas era la existencia en el mundo de lo que llamaban el dualismo cosmológico. En el mundo hay dos partes que están en permanente conflicto. Negaban la resurrección corporal, etcétera, etcétera. Tengo que deciros que con esto nos podemos encontrar un pequeño problema. La carta de Judas fue escrita en el año 67-68 después de Jesucristo. Y es cierto que el gnosticismo, cuando alcanzó su auge, fue en el siglo II. Entonces, como que puede ser una contradicción, pero solamente puede ser. Es un argumento que se desmonta con bastante facilidad. Si leemos las cartas de Juan, primera y segunda especialmente, veréis que en el siglo I algunas semillas de gnosticismo ya estaban presentes en las iglesias. La epístola de Judas va dirigida directamente a creyentes que, como nosotros, vivían en medio de una sociedad, de un mundo pagano. Por eso esta carta es tan válida hoy como fue cuando fue escrita. Y tenemos que estar preparados, porque nos ha tocado convivir con algunas de las herejías que Judas denuncia en esta carta, además de otras muchas. Como imagino que tenéis todas las Biblias abiertas, vamos a leer la epístola entera, que solamente tiene 25 versículos. La leemos entera. Es el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Judas, lo tenéis todos, ¿verdad? Dice así el texto: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido heredada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros árabes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, a las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, perellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la carta de Judas, que está dividida en cuatro partes. Versículos 1 y 2, salutación. La segunda parte es una exhortación a la perseverancia. Versículos 3, 20, 21, 22 y 23. La tercera parte es una denuncia de los falsos maestros, su actividad y su juicio. Versículos del 4 al 19. Y por último, la doxología. Versículos 24 y 25. En primer lugar tenemos la salutación. La primera palabra que encontramos al empezar esta carta es el nombre del autor. Pobrecillo. La primera palabra que encontramos al empezar la lectura es el nombre del autor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y esta es la primera pregunta que nos hacemos al empezar a leer la carta. ¿Quién fue Judas? Cuando pronunciamos el nombre de Judas, por lo menos yo, tengo tendencia a pensar siempre en Judas Iscariote. Ya sabéis quién era, uno de los 12 apóstoles que traicionó al Señor Jesús. El nombre de Judas era un nombre muy común, como nuestro día puede ser Pepe o Antonio. Tan común que en un grupo de 12 apóstoles había dos con el mismo nombre, Judas Iscariote y otro Judas que era Lebeo o Tadeo, ¿os acordáis, no? Acompañad un momentito, por favor, al Evangelio según San Lucas, para que veáis que lo que estoy diciendo es cierto. Lucas, capítulo 6, versículo 16. Lucas nos está dando la lista de los apóstoles con todos sus nombres. Empezamos a leer en el versículo 15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, y ahora hablan de los dos apóstoles que tenían el nombre de Judas. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fijaos que dice Judas, hermano de Jacobo. Había dos apóstoles con el mismo nombre, Judas. ¿Cómo podemos llegar a saber quién era el que nos escribió esta carta? Dice este texto que hay otro Judas, uno de los apóstoles, que es hermano de Jacobo, igual que en la salutación. Dice Judas, hermano de Jesucristo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Podría ser él? No. En el tiempo actual, nos conocen por nuestro nombre y nuestros apellidos. Pongamos un ejemplo. Alicia Parisi. Hay muchas mujeres que se llaman Alicia. Yo tengo una prima hermana que se llama Alicia. Seguramente que habrá muy pocas que se llamen Alicia Parisi. Y segurísimo que no hay ninguna que se llame Alicia Parisi Alejandra. Ángel Corros Morán, que soy yo. Pues igual. Hay muchos hombres con el nombre de Ángel. No conozco a ninguno que se llame Ángel Corros, aunque sí existe en España un Miguel Ángel Corros. Lo vi otro día en internet. Pero Ángel Corros Morán, seguramente que soy yo. En aquel tiempo no existían los apellidos. Por eso a la gente se le ponía la mano a interpretar el nombre de la ciudad donde había nacido. Por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿os acordáis? Y también el nombre de algún pariente. Normalmente el padre. Pablo, hijo de Rubén. Ander, hijo de Jorge. ¿Vale? El texto nos dice que Judas era siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Otro problema que tenemos, porque en un grupo de 12 apóstoles, al igual que había dos que se llamaban Judas, había dos con el mismo nombre, Jacobo. Jacobo el menor y Jacobo el hermano de Juan, y socio de Pedro en el negocio de la pesca. ¿Podría ser ese Judas? Pues no. El Jacobo que cita Lucas 6:16 era un Jacobo llamado Jacobo el menor, que todos lo sabéis. Algunos comentaristas dicen que eso del menor era porque era jovencito. Parece ser que no, que era porque era bajito. El autor de esta carta nos dice que era hermano de Jacobo. Un Jacobo que era conocido como Jacobo a secas. Y en aquel tiempo, en el cristianismo solamente había un Jacobo que podía ser conocido así, tal cual, Jacobo. ¿Sabéis de quién hablo, no? El que nos dejó la epístola de Santiago. Un hombre justo, respetado por judíos y cristianos. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, llama a Jacobo, a ese Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor. Por tanto, este Judas, que dice que es hermano de Jacobo, resulta que también es hermano del Señor. Acompañadme a Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículo 55. Y están hablando en este texto de Jesús. Y dice el texto: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ya sabemos quién es el autor de la carta. Ya lo sabemos antes, pero lo recordamos por si acaso. El autor de la carta nos dice que es hermano de Jacobo y, por extensión, hermano de Jesús. Hay mucha gente, no mucha, pero sí bastante, que piensa que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los autores. Aquí tenemos uno, digo por los autores, perdón, por los apóstoles. Aquí tenemos uno que no fue escrito por uno de los 12 apóstoles. Cuando los concilios de la iglesia empezaron a formar el canon bíblico, establecieron varios requisitos para meter un libro dentro del canon de la Biblia. Y el primero era lo que llamaban autoridad apostólica. Tenía que estar escrito por un apóstol. Pero si no estaba escrito por un apóstol del libro, tenía que estar escrito por alguien que hubiese estado en contacto directo con los apóstoles. Como es el caso de Judas, de Santiago, de Marcos o de Lucas. Algunos han querido atribuir la autoría de esta carta al apóstol Judas, que llamaban Lebeo o Tadeo, pero es un argumento que se desmonta con mucha facilidad. Si os fijáis en los versículos 17 y 18, veréis que el autor de la carta habla en tercera persona del plural cuando habla de los apóstoles. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían. De haber sido uno de los 12 apóstoles, había hablado en primera persona del plural. La salutación. Mirad. Todas las salutaciones de las cartas del Nuevo Testamento a mí me parecen muy bonitas. Yo sé que soy un entusiasta de la Biblia, pero creo que son todas bonitas. Tanto las que van dirigidas a individuos, como puedan ser Filemón o Timoteo, como las que van escritas a iglesias, como Corintios, Efesios, etc. Todas las salutaciones de la Biblia del Nuevo Testamento son bonitas. A mí esta me parece la más bonita de todas. Ya os explico por qué. Cuando los autores del Nuevo Testamento se dirigen a las iglesias o a individuos, les llaman de varias maneras: los santos, los redimidos, los fieles, etc. El autor de esta carta, Judas, cuando habla de los creyentes, les llama llamados, amados y guardados. Tres sencillas palabras, pero que curiosamente recogen todo, toda la historia de nuestra salvación: el pasado, el presente y el futuro. Llamados, amados y guardados. La primera palabra, llamados, apunta hacia el pasado, cuando estábamos muertos y delitos y pecados, y el Señor nos llamó, porque fue el que nos llamó. Nosotros hicimos bien poquito. La segunda palabra, amados. La versión Reina Valera, que es la que yo uso, traduce la palabra amados. Perdón, santificados. En la versión internacional y en la versión de las Américas de ahorita aparece la palabra amados. Es bastante más fiable, porque los manuscritos más antiguos que tenemos de esta carta, en todos aparece la palabra amados. Y la palabra amados contempla el tiempo presente, en el que somos amados por Dios, y el Espíritu Santo empezó a nosotros un proceso, una obra de santificación, y nos ha revelado a cada uno de nosotros que Dios nos ama, y nos ama con un amor eterno. Y la palabra guardados apunta hacia el futuro. Somos guardados para el día de Jesucristo. Llamados, amados y guardados. Estas palabras merecen que nos detengamos un poco y hablemos de ellas. Nos pueden enseñar o recordar muchas cosas. Cuando yo pienso en esta palabra, llamados, recuerdo que estaba lejos del Señor y que fue Dios el que me llamó y que yo no hice absolutamente nada para merecer que Dios me llamara. Si soy coherente y honesto, debo de reconocer que más bien hice todo lo contrario. Hice méritos para que Dios nos acordara de mí y el Señor me llamó. Y que el Señor me llamó no porque en mí hubiese algún mérito para merecer que me llamara, sino la gracia soberana de Dios, que me llamó de las tinieblas a la luz. Segunda palabra, amados. Yo no sé a vosotros, pero a mí me gusta que me quieran. A Julio también. Todos necesitamos que nos quieran, todos. Y no hay mayor problema para una persona que no haberse sentido amada en su vida. El mayor daño emocional que se le puede hacer a un ser humano es que no se sienta querido, que no se sienta amado. Los padres, tened siempre presente que vuestros hijos necesitan que les améis. Y además que se lo digáis, porque algunas veces no te digo que te quiero porque ya lo sabes. Pues no es suficiente. Hay que decirles a los hijos que les queremos. Y los hijos a los padres también, que también nos hace falta. Por lo menos a mí. El descubrimiento más importante de mi vida, y lo digo con la mano en el corazón, fue descubrir que Dios me amaba y que había dado a Jesucristo por mí. Eso fue lo que hizo que yo dejara de ser ateo y fuese creyente. Aquello me partió por la mitad. Guardados. Somos guardados de algo y para algo. Somos guardados en el tiempo presente del diablo y de la tentación. Pero somos guardados para algo, para el día de Jesucristo. Si nuestras vidas y nuestra salvación dependiesen de nosotros, os aseguro que fracasaríamos. El Señor cuida de nosotros, y no depende de nosotros sino de Él. Y cuida de nosotros en multitud de ocasiones que estamos rodeados por una legión de ángeles que están cuidando de nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Si nuestras vidas dependiesen de nosotros, habría muy poquitas garantías de éxito. Pero dependen de Dios, y la garantía es total. Es un seguro a todo riesgo. Dice un texto bíblico que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salutación de la epístola de Judas. En segundo lugar, tenemos una exhortación a la perseverancia. Versículos 3, 20, 21, 22 y 23. En esos versículos, Judas exhorta a los cristianos a perseverar en defensa de la fe. En otras palabras, la palabra de Dios nos anima a luchar, a contender ardientemente para defender la fe. A luchar ardientemente. En aquel tiempo en el que fue escrita esta carta, era muy, muy complicado mantenerse firme en la fe. Muy complicado. Algunos discípulos del Señor ya habían sido asesinados, como por ejemplo Jacobo, el hermano de Judas, que fue decapitado en Jerusalén. Esteban había sido apedreado. Pues en aquellas condiciones tan difíciles para la fe, Judas nos anima, nos exhorta a que luchemos para defender la fe. Y nos dice que hagamos ardientemente, vigorosamente. Desde el siglo I, cuando fue escrita esta carta, hasta hoy, los cristianos hemos tenido que soportar mil y una formas de persecución. Simplemente por confesar nuestra fe en Jesucristo. Simplemente por eso. En aquellos tiempos a los creyentes se les perseguía, se les encarcelaba, se les torturaba y se les asesinaba. En nuestro tiempo, la cosa ha cambiado, por lo menos en España. No nos persiguen, ni nos encarcelan, ni nos matan, pero hay otras formas de persecución. Hoy en día, pues, se nos ignora, se nos desprecia, se piensa que los creyentes, pues, somos tontos, o ignorantes, o gente que no tiene otra cosa que hacer, y bueno, nos entretenemos así, lo pasamos bien, no nos hacen ni caso. Y es duro y es triste comprobar, porque algunas veces hay personas que terminan como... Voy a contar un ejemplo. Tengo un conocido, al que conozco yo, desde hace casi 40 años. Fue con Manuel al colegio, o sea, que imaginaros. Ha trabajado conmigo 20 años, en la imprenta donde yo trabajaba. Me ha oído testificar unas pocas veces. En aquella imprenta trabajaron José Pablo Sánchez, en la televisión, y otros dos creyentes más antes de que estuviera yo. Porque cuando yo me convertí al Señor, se marcharon todos y me dejaron solo. Me ha oído testificar, y sabe a qué me dedico. Me encontré con él hace 3 semanas. ¿Cómo estás? Hombre, nos abrazos y tal. Lo primero que me pregunto, ¿sigue siendo cura? Imaginaros el interés que tienen algunas personas en lo que creemos, lo que vivimos y lo que sentimos. Pues la palabra de Dios nos anima a perseverar para defender nuestra fe, la fe de Jesucristo y de los santos apóstoles. Y esta exhortación de Judas debemos aplicarla directísimamente a nuestras vidas, porque han pasado 20 siglos, pero seguimos luchando prácticamente por las mismas cosas. En 20 siglos. El adversario que tenemos, que todos sabéis quién es, pues en el pasado utilizaba unos medios y unos sistemas para cargarse a los creyentes a las iglesias, hoy en día utiliza otras armas, otros medios y otros sistemas, digamos, más refinados y más sutiles. Sigue utilizando algunos que le dieron buenos resultados en el pasado y también hoy en día, pero ha cambiado alguna de las armas. En la actualidad, usa métodos tan sutiles que algunos creyentes, algunos cristianos, pues no se dan cuenta de que el diablo está destruyendo. Cuando quieren darse cuenta, algunos están hundidos ya en la miseria moral y espiritual. Repito que no utilizaría medios, utiliza otros. Y voy a citar algunos de estos métodos que utiliza, que le siguen dando buenos resultados. No necesita inventar nada, ni crear nada nuevo, porque algunas de estas cosas pues siguen funcionando muy bien. Mirad, en cuanto a los pastores. De cada 10 pastores que dejan el ministerio, 9 tienen que ver con lo que llaman las 3 Fs, que lo habéis oído más de una vez. La fama, las finanzas y las faldas, ¿lo habéis oído? De cada 10 pastores, 9 que dejan el ministerio, y algunos de esos 9 que muchos alejan del Señor, algunos quieren ser famosos, y entonces se meten en ciertos araos que les llevan a la ruina. Dejan sus iglesias, se dejan ellos mismos, dejan su vida emocional, dejan a sus familias, y al final se hacen muy famosos, pero ahora el Señor les sirven de poco. Las finanzas, el dinero, pues lo mismo, algunos quieren tener mucho dinero. Y bueno, pues algunos lo consiguen y dejan de preocuparse por otras cosas. Y las mujeres, pues igual, algunos caen en esas cosas. Eso en cuanto a los pastores. Y ahora vamos con las ovejas. La falta de perdón, las raíces de amargura, el orgullo, la desobediencia, la autosuficiencia, la soberbia, la comodidad y un énfasis exagerado en las cosas negativas del pueblo cristiano, que algunos están todo el día viendo pues que no somos santos, somos santificados en Jesucristo, no somos perfectos, y no viendo pues que hay muchas cosas buenas en nosotros. Estos son, digamos, los sistemas más utilizados hoy en día. Yo he visto, lo digo con tristeza, he visto a algunos, a más de uno, apartarse del Señor y bueno, pues hundidos en la miseria. Y muchos de ellos, pues, como si nunca nos hubiésemos conocido. También tengo que decir que conozco a muchos creyentes, a muchísimos, que han consagrado sus vidas, hombres y mujeres, al servicio, a perseverar y a defender y a luchar por la fe. Yo conozco a muchos, de los cuales me siento muy orgulloso. Algunos han dedicado sus vidas al servicio, a la evangelización y a luchar por la fe. Algunos están con el Señor, como este amigo mío que estaba operando en Toledo, Rubén Santana Mateo, un hombre sencillo, el menor de 10 hijos, nacido en una familia muy sencilla, pero un hombre que entendió a la perfección algo que algunos creyentes no han entendido, que la iglesia es de Jesucristo, que la compró con su propia sangre, que Dios pagó un alto precio por ella y que nos pedirá algún día cuentas a todos, porque algunos piensan que solamente vamos a dar cuentas los pastores, y los pastores vamos a dar cuentas, pero las ovejas también, porque la iglesia somos todos y la iglesia depende, en una medida u otra, de todos. Entonces el Señor nos pedirá cuentas a todos. Judas, en esta carta, nos anima a perseverar en defensa de la fe y a luchar por la obra del Señor. Pues pongamos todo lo que podamos. Esto, entenderlo bien, por favor. Pongamos todo lo que podamos. Pongamos todo lo que está a nuestro alcance para que la obra del Señor no solamente aguante, sino que se extienda, que el Evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Vamos con la tercera parte de la carta. La denuncia de los falsos maestros, su actividad y su juicio. Son los versículos del 4 al 19. Es la sección más extensa de la carta, como comprenderéis, en el tiempo que me queda, yo no puedo profundizar en esto todo lo que me gustaría hacerlo. No puedo. Pero creo que lo más importante es que os quede claro cuando penséis en esta carta, es que fue escrita para prevenir, para advertir a los creyentes del primer siglo de que en las iglesias de Jesucristo estaban metiendo, introduciendo algunas herejías. Dije antes y repito que no conocemos la naturaleza exacta de la herejía que Judas denuncia, posiblemente el gnosticismo. ¿Por qué digo que no conocemos exactamente la naturaleza? Pues porque desde el primer siglo hasta hoy no han dejado de aparecer y de florecer multitud de sectas heréticas que han intentado desviar a la iglesia de Jesucristo del camino que el Señor trazó y marcó para nosotros. Y puedo dar algunos ejemplos. Mirad, los propios gnósticos. Primeros siglos, arianos, nestorianos, nicolaitas, adopcionistas, monofisistas, monoteístas, unitarios, pelagianos, semipelagianos, y una lista interminable, de cosas que, en mi opinión, son mucho más difíciles de creer que la verdad. Yo conozco a personas que rechazan la Biblia, pero creen cosas que yo de verdad digo, pero bueno, ¿cómo se pueden creer esas cosas? Pues se las creen, por raras y extrañas que sean, y es porque cuando el ser humano no quiere creer la verdad, está preparado para creer lo que sea, por absurdo y extravagante que pueda ser, porque hay gente que cree cosas rarísimas, pero rarísimas. Por eso es tan importante que conozcamos bien la palabra de Dios, que la conozcamos lo mejor que podamos. Y no depende de nosotros, depende del Señor. Y si así no le pedimos a él, ya no la va a dar. Por eso es tan importantísimo. Para aguantar firmes en la fe, la mejor defensa es conocer la palabra de Dios. Y mirar, yo sé que esto puede resultar un poco alarmista, pero es que los mismos peligros que había cuando Judas escribió esto existen hoy en día, pero multiplicados por 100. Los mismos. Y muchísimos más. Y mirad una cosa. Podemos acoger entre nosotros, escuchadme con atención, podemos acoger entre nosotros a personas con aspecto de ovejas del Señor, pero que pueden llegar a ser lobos feroces. Un ejemplo. En la iglesia donde yo estaba, un buen día apareció el Señor con un conocimiento de la Biblia que en apariencia, una evidencia, le llevamos a los altares. El erudito número uno, se nos callaba escuchándole. Pues un buen día, yo descubrí que creían cosas que la Biblia condena, y además auténticas barbaridades. Entonces, mucho cuidadito. Judas nos da algunos consejos para identificar a estos falsos maestros. Nos dice que han entrado en la iglesia encubiertamente, no eran parte de la iglesia, y les hemos acogido a la iglesia. Dice el versículo 4 que algunos negaban el señorío de Jesucristo, nada más y nada menos. Si alguien te dice lo contrario, lo que está puesto ahí, cuidado. Si alguien te dice que Jesucristo es el Señor, échate a temblar, o habla con Julio, con Jorge, conmigo, o con quien quiera, pero no te quedes tan tranquilo. Versículo 8, rechazaban la autoridad. Versículo 8, blasfeman de las potestades superiores. Yo estoy cansado. Y hoy algunos que van reprendiendo en el metro, a los vagones, a la máquina zagaperras y a toquis que van diciendo cosas, que cuidado con las cosas que algunos dicen. Adulan a los creyentes para sacar provecho, versículo 16, y causan divisiones en las iglesias. la gente que causa divisiones en las iglesias, por favor, tener cuidado con ellos. Seguramente que nadie os estaréis preguntándoos si hay gente así. Pues hay. Por desgracia, hay. En esta iglesia no, gracias a Dios. Pero en cualquier momento la puede haber. Y por eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que cada uno sepamos cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Y tenemos la obligación delante del Señor de saber lo que nos traemos entre manos. Mirad, siempre, siempre, en medio de los creyentes ha habido gente que no es creyente. Siempre. Entre el trigo, siempre ha habido cizaña y paja. Y la va a haber hasta que el Señor la quite de en medio de nosotros. Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 12. Está hablando Juan el Bautista y habla de Jesucristo y dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. El trigo somos nosotros y la paja no somos nosotros. Entonces, cuidado. Judas escribió esta carta para advertir, para prevenir a los creyentes de que se estaba infiltrando en la iglesia gente que no es creyente, y hay que tener mucho cuidadito con esto. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas uno de mis textos favoritos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La habéis oído alguna vez? ¿La habéis leído? Conocer la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñarla, es la defensa que tenemos contra todas estas cosas, la mejor defensa. Y la oración, pedir al Señor que nos proteja, que nos dé sabiduría y discernimiento para discernir, para diferenciar lo que viene del Señor y lo que no viene del Señor, bien sea de dentro de nuestras iglesias o de fuera. Y subrayo esto de nuestras iglesias porque algunas de las herejías más feas con las que yo me encuentro en la calle han salido de gente que estaba en nuestras iglesias. Tres ejemplos: testigos, mormones y adventistas. Fueron fundadas las sectas por tres personas que se criaron en iglesias como esta. El fundador de los testigos, el señor Carlos T. Russell, creció en una iglesia presbiteriana. El señor José Smith, fundador de la secta de los mormones. Sus padres y él asistieron a una iglesia evangélica, igual que esta. Él estuvo haciendo la escuela dominical toda su vida. Elena White, la fundadora, junto con Guillermo Miller y otro señor que no me acuerdo su nombre, eran miembros de una iglesia metodista. Como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido en nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, por favor, mucho cuidado. Sed sobrios. Velad. No descuidéis vuestra vida de oración, vuestra lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y no quiero terminar esta sección sin mencionar algo que seguramente algunos estén esperando que mencione. Los versículos 9 y 14. Dos citas un poco rarillas que tenemos en esta carta. Dos citas apócrifas de dos libros que son la Asunción de Moisés y el libro de Enoch. Sabéis que llamamos apócrifos a todos los libros que no reconocemos como inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros, los evangélicos, rechazamos esos libros. La Iglesia de Roma los tiene incluidos. Nosotros los rechazamos por varias razones. Quizá la más importante sea que el Antiguo Testamento no lo han dejado los hebreos, los judíos, y los judíos no lo reconocen como inspirados. Entonces nosotros tampoco, además de otras razones. A mí no me crea ningún problema esto, ¿eh? Y si queréis hablar de esto, después del culto podemos hablar. Son dos ilustraciones que Judas, el autor de esta carta, introduce aquí. Y entiendo que las palabras de Judas son inspiradas por Dios, aunque utilice dos citas de dos libros apócrifos que no lo son. Repito que a mí esto no me crea ningún problema. Si alguien se queda insatisfecho, inseguro o quiere que hablemos de esto, podemos hablar largo y tendido. Y puedo dar razones de por qué esos libros no están incluidos en el canon bíblico. Pero la primera, la segunda es que tiene errores históricos y de todo tipo. Y por último, la última parte de la carta, llegamos a la doxología, que son los versículos 24 y 25. Seguramente las palabras más conocidas de esta carta. Y seguramente, por lo menos en mi opinión, la bendición más bonita de todo el Nuevo Testamento. Palabras que se oyen. Aquí hemos despedido muchas veces los cultos leyendo esta doxología. Y además tenemos un corito, si mal recuerdo, con esta letra, ¿verdad? Me gusta porque Judas enfatiza en toda esta bendición final el poder guardador de Dios. Con lo que quiero que terminemos. Juan dice, aquel, hablando del Señor, aquel que es poderoso para guardaros. A mí, de esto, me da escalofríos pensar en estas cosas. El Señor es poderoso para salvarnos, para llamarnos, para guardarnos, para mantenernos en Él, para consolidarnos en la fe. Y es poderoso para socorrernos en todo momento. Dice Judas que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Esta promesa me parece que es especialmente oportuna para el tiempo que nos ha tocado vivir, para estos días. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero es que no queda la cosa ahí. Es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos delante de Él sin mancha. Pensad en esto por un momento. Cuando Dios nos llamó estábamos contaminados, manchados y ensuciados por el pecado, muertos en delitos, pecados y transgresiones. Y dice Judas que nos presentaremos algún día delante de Dios, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. Que yo, con estas cosas, me emociono. Presentarnos sin mancha, inmaculados, impolutos, delante de Dios, por su gracia soberana. Estábamos muertos en delitos y pecados, y nos presentaremos delante de Dios sin mancha. Y encima dice que con gran alegría. Aquel día va a ser muy bonito. Nos presentaremos delante de Dios sin mancha, con gran alegría, regocijándonos en la presencia del Señor. ¿Qué más se puede decir? Pues termino leyendo el último versículo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues que así sea para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga y guarde.